tele, solo su oído y porquerías. Subes la capucha y sales a caminar. En la calle el cardumen te arrastra. Con la pausa play y empieza a adelantar. El futuro no está aquí todavía. Pero sí.